Ahí está. ¡Ah, oh, qué nivel! Oh. Bueno, creo que no, bueno. Sé, no sé si me van a ver a mí. Acá está. ¿Sí? Ahí va. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Florencia Martínez, soy estudiante de profesorado de educación primaria. Formo parte del equipo de investigación, en el cual, bueno, mencionábamos anteriormente, Gabriel Escaleta Melo es el director del proyecto de investigación. Se titula Elementos que intervienen en la disminución de la matrícula de estudiantes que cursan específicamente el profesorado de educación primaria en el Instituto de Formación Docente Continua en General Roca, Fisque Menuco. También me acompañan, bueno, las personas que recién nombraron, que son docentes y estudiantes que forman parte del proyecto. Este proyecto de investigación nace de un dato que, bueno, un poco nos preocupa a todos, nos convoca, y es que la cantidad de estudiantes que comienzan los cursados de las materias varía de manera descendente a los que efectivamente finalizan esos cursados, y lo que nos interesa es identificar los elementos que intervienen en ese, en esa disminución de la matrícula, especialmente en estudiantes que cursan primer año de la materia de, perdón, de la carrera del profesorado de educación primaria, y por qué se disminuye la primera vez que se inscriben específicamente. De esta manera, analizaremos la problemática con una metodología mixta, por eso somos dos grupos, uno que trabaja de manera cuantitativa y otro de manera cualitativa. Con estos datos queremos determinar cuáles factores van a ser posibles intervenir desde la manera institucional para poder revertir o mejorar esta situación. Bueno, sabemos que en la actualidad estamos en un contexto nacional e internacional de masificación de estudios superiores. ¿Qué quiere decir? Retomamos un poco a Ezcurra, nosotros, que ella define la masificación como la expansión extraordinaria de la matrícula que se inició en Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, se expandió en el mundo, y sabemos que en América Latina la matrícula fue, el crecimiento de la matrícula, perdón, fue potente y veloz en relación al promedio mundial. En 30 años, desde 1970 hasta el 2000, la matrícula aumentó un 16,18%, obviamente con periodos recesivos durante los gobiernos militares y neoliberales. Con la recuperación de la democracia, la tasa neta de escolarización de jóvenes entre 13 y 17 años en la escuela secundaria pasó a ser de un 38,8% en 1980 a un 68,5% en el 2000. ¿Sí? Este crecimiento de la matrícula de nivel secundario es lo que empujó luego al aumento de la formación terciaria en general y en particular a la formación docente. ¿Sí? Esta ampliación matricular del nivel superior está ligada a la democratización del acceso y al egreso de la escuela secundaria, lo que habilita al ingreso de nuevos contingentes, lo que la autora Ezcurra denomina como un nuevo público. ¿A qué nos referimos con nuevo público? Puede ser una primera generación de estudiantes terciarios, mujeres en etapas de crianza, personas con discapacidad, también pertenecientes a pueblos indígenas, negros, migrantes, personas del colectivo LGBTIQ+. Entonces entendemos que este nuevo público, distinto al que el sistema ya venía recibiendo, atraviesa un proceso de inclusión excluyente, lo llama ella. También lo denomina una democratización paradojal, donde nacen nuevas desigualdades, pero igualmente aumenta la deserción. Entonces, bueno, mis colegas les van a explicar un poco la metodología y los avances que tuvimos en este tema. Le doy la palabra a Mariana. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Yo soy profe del área de lengua y literatura y junto con Yara, que es estudiante, vamos a darles algunos de los avances que estamos realizando desde la mirada cualitativa de nuestra investigación. Bueno, recuperando lo que dijo Florencia sobre esta cuestión de la variación descendente entre los estudiantes que se inscriben al profesorado de educación primaria, los que efectivamente cursan las materias y los que finalizan, es que pensamos en tres preguntas iniciales para nuestro trabajo. La primera es ¿por qué disminuye la matrícula de estudiantes? La segunda es ¿por qué algunos estudiantes abandonan los cursados la primera vez que se inscriben? Y la tercera pregunta es, bueno, ¿cuáles son las causas más recurrentes de esos abandonos y en cuáles de ellas podríamos intervenir desde la formación inicial, ¿no? De estos interrogantes se desprenden tres hipótesis, que son las que están ahí en la presentación, que las organizamos en tres dimensiones para el análisis. La primera hipótesis es que la cuestión económica no es la causa principal del abandono en el nivel superior. Y esa hipótesis estaría dentro de la dimensión macro o socioeconómica, según Barqué. La segunda hipótesis tiene que ver con la dimensión académica o institucional, y es que la disminución de matrícula tiene un estrecho vínculo con la sobrecarga de exigencias académicas e institucionales que tienen los estudiantes. Y la tercera hipótesis tiene que ver con la dimensión personal, o micro, según Barquero, o psicosocial, según Aparicio, que es una de las autoras que leímos. Y la hipótesis es que las acciones que fortalecen el sentido de pertenencia son escasas e insuficientes en nuestro Instituto de Formación Docente. Bueno, desde estas hipótesis es que comenzamos a leer, bueno, y a seleccionar categorías que nos permitan analizar esos datos y esas narraciones que recuperamos de nuestros estudiantes en las entrevistas, ¿no? Y bueno, solamente vamos a hablar acá de dos categorías por el tema, ¿no? La primera es la categoría de deserción, y tomamos las investigaciones de Macaño, quien define a la deserción como un proceso de abandono voluntario o forzoso de la carrera en que se matriculan estudiantes por la influencia positiva o negativa de circunstancias internas o externas al alumno. Tal deserción puede tener un carácter transitorio o permanente, medido este por la posibilidad de revertir la situación. Y de aquí lo que más nos importa es que la deserción no es una decisión individual, sino que está condicionada por factores contextuales, ¿no? Que pueden ser endógenos o exógenos. Y la segunda categoría de la que vamos a hablar es de los factores reductores e inductores del abandono, ¿no? Los factores reductores son aquellos cuya presencia favorece la permanencia de los estudiantes en la institución, mientras que los factores inductores son aquellos que actúan como condicionantes directos y que afectan a la permanencia de los estudiantes. Eso tomado de Parrino. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Yara, quien nos va a contar los avances en función de estas categorías. Bueno, buen día, mi nombre es Yara. Y bueno, hemos podido ahondar en estos factores que mencionó Mariana recién a través de entrevistas que le realizamos a un grupo de estudiantes elegidos al azar que han dejado de cursar uno o más espacios curriculares del profesorado tanto en el año 2022 como en el 2023. En estas entrevistas encontramos una muy fuerte presencia tanto de la dimensión personal como de la dimensión académico-institucional. Brevemente, la dimensión personal tiene que ver con las causas motivacionales, causas psicológicas, emocionales que llevan a abandonar un espacio, ¿no? Está muy marcado por lo vincular y nos encontramos con frases que nos han dicho estudiantes como el apoyo de la profe es muy importante, y esto lo asociamos a los factores reductores del abandono, como también nos encontramos con frases como provenientes de un docente que nos dice mi trabajo está espantoso, por ejemplo, y a partir de esto, las estudiantes manifiestan que les hace repensar si continuar en el espacio o abandonar. Esto lo tomamos como factor inductor. En relación a la dimensión académico-institucional, que está vinculado a la ausencia de aptitud, ausencia de orientación, la mala elección de la carrera, por así decirlo, nos encontramos con frases como entendía en clase, pero llegaba a mi casa y se me generaba un quilombo, yo sola no voy a poder ni viniendo a consulta. Esto como también factor inductor. Y como factor reductor del abandono, algunos profesores te permiten recuperar y entrar de nuevo en la promoción. La promoción siempre está presente como factor para seguir cursando el espacio. Entonces, hasta el momento, lo que podemos concluir brevemente de nuestras entrevistas es que las dimensiones presentes están relacionadas con lo personal y con lo académico. Así que bueno, eso fue brevemente como los avances que pudimos hacer en cuanto al orden cualitativo, y ahora mi compañera Elba, que le voy a ceder la palabra, les va a contar un poco lo que tiene que ver con el orden cuantitativo. Bueno, buen día a todos. Bueno, nosotros, ante esta problemática que se viene hablando del hecho de todas las instituciones, por lo que hemos escuchando y por lo que hemos leído también, la problemática del abandono, nosotros hemos decidido realizar un estudio cuantitativo a partir de recopilar datos, ¿sí?, de los años correspondientes al ingreso de estudiantes en los periodos 2022, 2023 y 2024, ¿sí?, de aquellos estudiantes que recién ingresan, que recién se inscriben a los espacios curriculares como son Matemática y Subdidáctica 1, Ciencias Sociales y Subdidáctica 1, Ciencias Naturales y Subdidáctica 1 y Prácticas Docentes 1. Bueno, tomamos esta muestra para la investigación en función de que este profesorado tiene una historia, o sea, el profesorado de la formación docente tiene una historia, tiene una planta mayormente estable de docentes y así también una mayor cantidad de números de estudiantes. Mayor cantidad, porque en nuestro instituto de formación también tenemos otra carrera que es de nivel secundario. Sí, nosotros hacemos la investigación de profesorado de secundario, bueno, profesorado de nivel primario. Bueno, pues bien, para ello nos hicimos para la... Para empezar a hacer este estudio cuantitativo, realizamos estas preguntas, partimos de preguntarnos qué cantidad de estudiantes abandona su cursado la primera vez que lo transita. Es por, ese porcentaje varía entre espacios. Los porcentajes coinciden con las tendencias más globales, esto que por ahí mencionaba Florencia al principio. ¿Qué ocurre con ese porcentaje a nivel provincial? Bueno, estas preguntas que nos hemos planteado ya forman parte, como venimos diciendo, de la agenda investigativa de educación, sobre todo a partir de las últimas décadas, y recorriendo la literatura nos hemos encontrado con similitudes en enfoque, en las fuentes usadas y en las metodologías empleadas, ¿no? Pero dice así que existe recurrencia en mirar la problemática de abandono a partir de estadísticas elaboradas por organismos como la UNESCO, el Banco Mundial y la encuesta de permanente de hogares. Bueno, le voy a pasar la palabra a Javier, quien va a hacer una lectura de los datos de la cantidad de ingresantes y la cantidad de el porcentaje de abandono por año. Bueno, buen día. Yo soy Javier, profe del área de Ciencias Sociales en el profesorado en primaria. Como un poco estaban mencionando antes, somos un mismo equipo dividido en dos ponencias que por suerte la pudimos organizar así en forma integrada. Y a nosotros en esa subdivisión, en ese subgrupo, nos teníamos el desafío de empezar a encontrar alguna base estadística, numérica, sobre eso que ya en las discusiones de equipo iba apareciendo cada vez más el tema de la deserción y algo del abandono, perdón, y algo que estaba muy presente y que decíamos, ojo que esto es lo que escuchamos año tras año en los pasillos, en eso que está el esperemos para acomodar comisiones a abril, a mayo, a junio, el segundo cuatrimestre, etcétera. Entonces íbamos viendo eso. De la parte cuantitativa entonces llevó un proceso que implicaba analizar planillas. Hicimos esta selección, que fue una selección de tres espacios disciplinares y de un taller. Por supuesto queremos seguir analizando el resto de los espacios, pero pensar también que nos constituimos como equipo a fines de 2023 y terminamos trabajando en el momento más intenso del año y comenzamos también este año, dimos continuidad. Bueno, todas estas también plantearlas como aproximaciones. Surgieron de ese análisis estadístico en donde también nos colaboró mucho alguien que no es ni docente ni estudiante, que no está acá, que es la secretaria, porque una cosa es nuestro lenguaje y lo que empezábamos a entender que teníamos que ver y otra cosa era analizar planillas. Las planillas nos traían un listado de año 2022, 2023 para los distintos espacios, pero teníamos que ir procesando. Y además tratar de En el 2022 encontramos con que alguien completaba el abandono o el desaprobado de una manera. Entonces, de eso surgió, de ese análisis y trabajar junto a la secretaria, que incluso en una de las reuniones participó como más involucrada, surgió que analizamos sociales y su didáctica 1, prácticas docentes y su didáctica 1, matemática y su didáctica 1 y ciencias naturales y su didáctica 1 para los años 2022 y 2023. Para el caso de sociales nos encontramos, es la primera gráfica, la de arriba, que para el año 2022, sobre quienes se habían inscrito por primera vez al cursado, tuvimos un abandono del 62,7%. En el año 2023, bajó notoriamente. ¿Sería el azul los inscritos y el abajo, azul, lo que es, exacto. Los ingresantes, sí, en el azul. Ingresantes en azul y abandono. El negro los abandonó. Sería el, para el caso de sociales, para práctica docente 1. 2022 y 2023 nos encontramos para 2022 con un 53% de abandono, para 2023 con un 75%. Las siguientes son matemática y su didáctica 1, un 70% de abandono en 2022, un 89% en 2023, insistimos, sobre quienes se inscribían por primera vez al cursado de la 1, y para naturales un 68% de abandono para 2022 y un 36,7% para 2023. Los promedios, y con esto termino y le doy la palabra a Gabriel, para de estos cuatro espacios para el año 2022 nos encontramos con un promedio de abandono de 61,5% y para el año 2023 de un 52%. Esa la parte del análisis de números proporcionados por el sistema registral del instituto, es decir, el sistema provincial. Esos son los números, la parte cuantitativa, y le cedo la palabra a Gabriel. Bueno, ya dijimos que estamos en una investigación muy incipiente, se aprobó el proyecto en noviembre y diciembre del año pasado, hicimos una primera muestra, un primer trabajo de campo para ver qué va saliendo. Ya el proyecto está presentado como a partir de dos dimensiones. Para esta ponencia la partimos la primera vez en los dos equipos, pero somos un gran equipo que está trabajando en dos dimensiones. Vamos a incorporar a la secretaria académica dentro de los movimientos de la investigación, digamos, vamos a incorporar a la secretaria académica al instituto para que nos ayude a leer las planillas. No es algo sencillo trabajar con planillas cualitativas. Tienen ítems, tienen puntitos que todos significan una cosa. No es tan sencillo llegar a este porcentaje, lo hicimos, tuvimos que hacerlo a mano, tachando quienes, porque había estudiantes que decía 2, 3, 4, 5, decíamos qué significa eso, era la cantidad de veces que recursaban el espacio. Y sin embargo no estaba discriminado que lo cursaba por primera vez, no tenía número ese estudiante, digamos, ¿no? La particularidad de ver un espacio en el que nosotros somos parte también tiene una dificultad de reflexibilidad, de tomar distancia de lo que vamos mirando, ¿no? Porque al principio decíamos, che, somos todos profes de las áreas que estamos investigando, ¿no? Vos tenés más que nosotros. No, pero pará, pero lo que pasa es que no fue. Entonces como que tratábamos nosotros de justificarnos. Claro, porque nos interpelaba, estábamos trabajando sobre nuestro propio campo, ¿no? Éramos este trabajo de extrañamiento sobre lo que íbamos investigando y tratar de, bueno, de decir, bueno, no venimos a evaluarnos, ¿no? Ese trabajo que hace el investigador, ¿no? Me pareció, bueno, en los estados del arte aparece muy importante fortalecer en los grupos de estudiantes en estos espacios como motivación, como encontrar a la formación inicial un encuentro con docentes y al estudio por otro lugar. Por eso la participación de Florencia y Ara con mucha presencia y mucho trabajo también, cuidándolas de no sobrecargar todo el tiempo, como en un límite bastante cuidadoso con ellas. Bueno, nosotros nos quedamos finalmente, vieron, entre abandono, deserción, retiro, etcétera, etcétera. Nosotros empezamos a recuperar la categoría nativa de bajarse. Ellos hablan de, nuestros estudiantes hablan de bajarse, nos bajamos. Y nosotros ahora en una segunda muestra, bueno, vamos a ampliar un poco más hasta que agotemos un poco esta mirada cualitativa, porque ya lo estábamos pensando, y bueno, vamos a rastrear un poco más cómo subcategorizar, a ver qué implica esto de, qué implicancias subjetivas trae esta cuestión de bajarse, ¿no? Es decir, que no, a mí no me gusta mucho la palabra impacto, pero bueno, ¿cómo llega, cómo es transitado ese momento de bajarse y qué se capitaliza sobre eso y qué no? Nosotros hacemos focos en estudiantes que lo cursan la primera vez, porque justamente la bibliografía que habíamos estudiado hablaba de que la construcción del oficio del estudiante, bueno, entonces estamos trabajando con este grupo que, entre comillas, aún no había desarrollado el oficio de estudiante del que se habla. Entonces era como buscar ahí en el germen del primer abandono, en la primera bajada, ¿no? Como lo que nos queda para después, ¿no? Bueno, por supuesto que las cifras son filosas. Uno muestra esto y uno dice, bueno, esto, quienes estamos también en la parte de gestión, esto puede tener una cosa, digamos, puede ser usada para el mal también, ¿no? Entonces nosotros también tratamos de que estas cifras, esto sea usado para el bien, digamos, ¿no? Que sea usado para, bueno, hay mucho diálogo con las investigaciones que hemos escuchado, ¿no? Para lo dijimos al principio, lo dijo Flor también, lo dijeron las chicas, para fortalecer, a ver en qué parte nosotros podemos colaborar para que esto mejore, para que esto tenga una disminución. Bueno, hay algo, yo rescatamos el otro día lo de Mariana, lo de que esto no es un fenómeno individual también, creo que hay que pensarlo también como una problemática social, ¿no? No es una problemática del pibe que abandona, sino que es una cosa que nos involucra a todos, ¿no? Y bueno, por ahí estamos. Yo quería cerrar, bueno, esto en también esto de desagregar qué significa lo de clases interesantes, qué significa lo del profesor me hace participar, me siento que participo. Eso queda como para un segundo trabajo de más focalizado, de desagregar esa categoría, esas primeras que van apareciendo, ¿no? Me gusta una frase del Indio Solari que dice que en los nervios y en los dolores de los jóvenes podemos encontrar las claves para pensar el presente. Me parece que podemos pensarlo por ahí también, ¿no? En esto que nos van expresando están las claves, no en nosotros, diría, ¿no? No en los que, en los viejos, como dijo la compañera, soy vieja en la secundaria y ya era muy joven, ¿no? Pero creo que por ahí están las claves, escuchar ahí, creo que por ahí vamos. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra al último grupo de esta mañana y darle